comenzamos una nueva entrega de Black Soul para ofrecerte otra de nuestras selecciones mágicas. Quiero dar las gracias a todos aquellos amigos de nuestra página de Facebook Black Soul por sus aportaciones. Y bueno, ten tus oídos preparados porque arrancamos motores en un segundo. Para comenzar nuestra selección musical de hoy, vamos a empezar con una exquisitez. Viajamos hasta Viersen, Alemania, con Till Brönner, que tuvimos la ocasión de verlo en el Festival de Jazz de Almuñécar. Brönner hace en esta ocasión coros, piano y trompeta. Desde muy pequeño vivió en Roma, aunque estudió trompeta clásica en su país natal, y fue en Colonia donde empezó a interesarse por el estilo jazz. Ha trabajado con Chaka Khan, Natalie Cole, Tony Bennett y Nils Landgren. Vas a escuchar un tema en el que colabora Kim Saunders y Don Grassing. Su nombre, Nature Boy.

always get love to lead the way. I wanna be loved. There's nothing better than love. What in the world could you ever be thinking of? It's better by far. So let yourself reach for that star and go no matter how far. To the one you love. For love. For love. For love I'd go anywhere. For love. I would go there. For love. For love. For love. To the end of nowhere. Of nowhere. And for your love. And for your love. Wanna be in love with me. I wanna be loved. There's nothing better than love. What in the world could you ever be thinking of? It's better by far. So let yourself reach for that star and go no matter how far to the one you love. Seguimos en Black Soul con un teclista y vocalista nacido en Fulton, Missouri, Joe McBride, que es invidente por una enfermedad degenerativa, pero esto no acabó por su pasión por la música. Cuenta con 8 álbumes en los que colaboran artistas consumados en el mundo musical, tales como Grover Washington Jr., Richard Elliot, Phil Perry, Peter White, Dave Koz, Rick Brown y Larry Carton, por nombrar unos pocos. Vas a escuchar un tema editado en su álbum Keeping It Real en 2002, Never Let You Go. Thank you. sad, looking for the one. When dreams are all you had, I never imagined we'd fall in love. You and I together, two hearts becoming one. Seguimos viajando en Black Soul, en esta ocasión hasta Detroit, Michigan, con el grupo de gospel The Clark Sister, liderados por Kiki Shear and Jay Moss. Vas a escuchar un tema llamado I Wanna Thank You, extraído del álbum All Star Tribute to Mace and Frankie Beverly. Este grupo viene también de familias de cantantes del género. Y en el álbum que te he indicado antes, colaboran artistas de la talla de Kevin Edmond, Lady C, Joy, Avant, Mary J. Blige, Mid Condition, Ken y algunos más. Disfruta de esta calidad musical. Heavenly Father, I want to take time out to thank you. Thank you for the highs, the lows, the mountains, the valleys. Most of all, thank you for family. And I got my family here, y'all. By the way, this is Jay Moss, Clark Sisters, and Kiera. Yeah. Big ups to my big brother, D. Lawrence. Y'all know how we get down. Yeah. Thank you. You are my sunshine. Come on, ladies, real sweet, real sweet. You brighten up my life. I know I don't get it right all the time. I know. you do for me. Around. You're always around. Oh, ooh, you make me happy. Yeah, yeah. Dorinda, I know what you're talking about. The lovely things you do. I know you do. I owe it all to you. Oh, all to you. 'Cause you never let me down. Tell them how you feel. I just wanna thank you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I just wanna thank you. Yeah, yeah. You made it this way. Made it this way. Oh, thank you for making it this way. Oh, oh, oh, oh, oh. My sunshine. Wrapping your arms around me. Thank you for bringing me where I am right now. I didn't think I was gonna make it, but thanks to y'all. Thanks to you. Saying Karen. Y después de este tema espectacular, continuamos con una formación de tres componentes con sede en New York. Comenzaron como banda con Sade y se componen de Stuart Matthewman, que produjo y coescribió tres canciones para el álbum debut de Maxwell, Andrew Hall y Paul Damon. Después de que Sade hiciera un paréntesis para descansar, decidieron continuar como grupo y formar Sweetback. Vas a escuchar un tema de su álbum homónimo en 1996 titulado You Will Rise, con la colaboración de Amel Larrax. Thank you. El funk elegante y el sugerente smooth jazz lo tienes aquí en Black Soul. Y llegamos al Ecuador del programa de hoy y nos vamos en esta ocasión hasta Nashville, Tennessee, con un cantante, compositor, multiinstrumentista y productor de la Motown. Te hablo de Ken. Es un single compuesto por Romeo Miller, con la coproducción de Ken y Demetrios Neighbor, que aparecerá en el tan esperado cuarto álbum de este pedazo de artista. Y será publicado por Motown Records en agosto del 2014. Ken tuvo problemas de falta de vivienda y adicción, y su carrera despegó cuando conectó con su espiritualidad. De todas formas, es un artista que tarda mucho en editar sus discos para conseguir esa conexión con la espiritualidad del público. Disfruta de esta pasada. Baby, you're the one I love. Yeah, the queen of my heart, the light of my soul. You're more precious than anything. I don't need diamonds nor the finest gold. Darling, I cherish you, and I confess my gratitude. Bless the day you came along. You got a brother singing a brand new song. Yeah, it's you. Girl, I wake up in the morning and I'm tripping cause I'm digging what the Lord has made. It's you. I never thought I'd be forever getting with it, but I'm oh so glad you stayed. It's you. You make it better, gotta get myself together cause I want you more and more. It's you. Girl, it's hard to ignore. It's you. The new life has come to pass. I'm taking my baby home at last. I know I found my destiny, girl. Cause you're bringing out, you're bringing out the best in me. The best in me. So whatever the future may hold, girl, I'll be loving you only from head to toe. Undivided, our love will stand. Cause you are my woman, yeah. And I'm proud to be your man. It's you. Girl, I wake up in the morning and I'm tripping cause I'm digging what the Lord has made. It's you. Never thought I'd be forever getting with it, but I'm oh so glad you stayed. It's you. You make it better, gotta get myself together, cause I want you more and more. It's you. Girl, it's hard to ignore. You're the love of my life to have and hold. Have and hold. I will treasure you always. Brother digging you, girl. It's you. Ooh, darling, it's you. It's you. Oh, oh, hey, girl, yeah. It's you. You've been giving me the love and I've been missing, baby. Will you be my number one fan? It's you. Now, how could heaven ever send me such a blessing, mama? Help me understand. It's you. I've been living every second like I'm finger licking good all by myself. You. I keep pretending that I'm loving every minute when I want somebody else. You. I believe I'm more than just a little sentimental, but I think you know me well. You. When I get to feeling somewhat caught up to you. Una auténtica maravilla este tema de Kem. Por cierto, tengo que darle las gracias a Tony Valenzuela porque estábamos los dos muy pendientes de este gran artista y de su último trabajo. Viajamos ahora hasta Los Ángeles, California, con dos voces que se complementan a la perfección, Leila James y Anthony Hamilton. Vamos a escuchar un tema extraído del álbum que se editó en 2014, pero en realidad este single fue publicado en 2013, Fall for You. El nombre Say That. Leila comenzó en el año 2002 haciendo coros para el álbum de Norman Brown, Just Chilling. Es compositora y vocalista. Cambiamos de sonido y nos vamos con Jeffrey Smith, su tema Dreaming, incluido en el álbum editado en 2002, Lost Rhyme. Jeffrey toca el bajo, la guitarra acústica, teclados, instrumentos de percusión y trompeta. Mientras estudiaba contabilidad, ya comenzó a viajar con bandas como Midnight Star, Zapp, Cameo, The Barcase y Lakeside. Tiene más de 10 álbumes en su haber. Seguimos viajando dentro del mundo de Black Soul, en esta ocasión hasta Carolina del Sur, con el bajista Sam Bassman Jenkins, que formó parte durante muchos años del grupo de gospel Benedict Gospel Choir. Es músico de estudio y directo y ha colaborado con Ashford & Simpson, Regina Bell, Levert, Christopher William de Temptation y fue componente de la formación Escape y The Whisper. Vas a escuchar un tema de Anita Baker, editado en su álbum Rapture, Same Old Love. Here we go. Continuamos con otra delicia musical, Sim Oliver y su tema You and Me, editado en su álbum de debut Solitaire en 1997 y producido por Boomtown Records. Sim comenzó sus andaduras como muchos otros en el gospel e incluso de DJ en su Toronto natal. Es vocalista, compositor y realizador. Sus influencias son Stevie Wonder y George Clinton, y hace un R&B elegante y ricamente instrumentado. Your face, will you disappear again? Like in my dreams, does the sun wait for you to open up your eyes before it peeps into your window? You see, I need to know, 'cause I want you so. Can I watch you dance? Dreams of you and me.